continuación voy a leeros un poema de Claudette Chirinos titulado Ven. La ilusión germina en mi alma cuando te leo. Siento un misticismo iluminado en tus versos, tu esencia buscando los sobrecielos etéreos, la entrega que va más allá del candil de deseos. Ven al encuentro del adormecido embeleso, no de los anclajes de tu hambre por el cuerpo, sino del sentimiento que traspasa el puerto hasta unir del mar y el cielo en mi horizonte.